Biblioteca Viva, cultura, actualidad bibliotecaria y memoria nacional. Todo en un mismo espacio, el espacio radial de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Prepárate, porque Biblioteca Viva será parte de tu día a partir de este momento. Madrugada, madrugada, era escondite canijo del crujido más feroz, del aullido más atroz, el del hambre de los hijos. Cinco hijos. Madrugada, madrugada, la guarida del taimán, del devorador de sueños, del devastador de empeños, de quien nunca fue encontrado ni enterrado. Madrugada, madrugada, donde se ungían de infierno con sus bufandas de sangre y sus corbatas de hambre, los del espíritu sus cuernos. Madrugada, madrugada, de la enfermedad sin cura, desvanecerse rogando, madrugada del espanto, cadena intacta tortura sin cordura. Madrugada luminosa del cuarto día de aquel febrero de justa furia, de los asqueados despullas estremecieron la hiel. Junto a él, madrugada luminosa, 181 diciembre, Venezuela preñada y de libertad sembrada, la luz surgió de su vientre para siempre con la gente. Feliz tarde a todas nuestras usuarias y a todos nuestros usuarios. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Biblioteca Viva, el espacio radial del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Este es un encuentro para el análisis, el diálogo y el debate sobre el acontecer bibliotecario nacional e internacional. Biblioteca Viva realza la labor de las trabajadoras y los trabajadores de las bibliotecas públicas en la preservación y divulgación del patrimonio documental de nuestro país y en la promoción del libro y la lectura. Los saluda por acá Vladimir Quintana, acompañado hoy de... Sate Arteaga, periodista de la Biblioteca Nacional. Bueno, nuestro compañero Ignacio Barreto se encuentra en estos instantes allá por el estado Lara. Bueno, acompañando ya hoy en su despedida en la siembra de nuestro compañero Adeli Freites, que falleció recientemente en un evento, un espectáculo producto de un infarto que le dio. Bueno, murió con su guitarra en la mano. Este compañero representante y participante de ese famoso grupo larense. Y aquí saludamos también a un compañero de allá del estado Lara, nuestro querido poeta Gabriel Saldivia. ¿Qué tal, Gabriel? Saludos por ahí, gracias por esa visita. Y bueno, Adeli Freites me estuvo casi que al frente durante mucho tiempo del grupo Carota, Ñema y Taja. Así que bueno, abrimos nuestro programa escuchando Madrugada en las voces de Amaranta Pérez y Fabiola José. El tema se encuentra en el disco 4F Madrugada Luminosa, para conmemorar el Día de la Dignidad Nacional, ya que hoy, 4 de febrero, se cumplen 28 años de la rebelión cívico-militar encabezada por el comandante supremo Hugo Chávez Frías, quien con su Por Ahora abría un camino que condujo 7 años después al nacimiento de la Revolución Bolivariana. Entonces, ¿qué tal, Satia? Si vemos que hay por allí en Biblioteca Viva. ¿Sabías qué? A 202 años del natalicio de Cecilio Acosta, este martes en Biblioteca Viva le rendiremos un homenaje a este escritor venezolano que con sus obras literarias se convirtió en un crítico y defensor de las libertades políticas y sociales. Cecilio Acosta nació el 1 de febrero de 1818 en San Antonio de los Altos, estado Miranda. Fue un filósofo, abogado, periodista y humanista. Entre sus obras se encuentran Cosas sabidas y por saberse y Opúsculos escritos. Acosta muere el 8 de julio de 1881 y sus restos reposan desde 1937 en el Panteón Nacional. En la Biblioteca Nacional de Venezuela conservamos documentos que dan fe de la capacidad creadora de Acosta y que se encuentran reseñados en un catálogo que desarrollan investigadores del área de servicios bibliotecarios. Este martes, en Biblioteca Viva, conversaremos sobre los avances de esa investigación que demuestra la capacidad de nuestros trabajadores bibliotecarios. Y a quienes están en sintonía, les recordamos que pueden comunicarse por mensaje de texto a través del 0412-922-4841. También pueden escribirnos por @biblionacional en Twitter con la etiqueta Biblioteca Viva. Satya, veamos ahora en qué andan nuestras bibliotecas. Biblioteca al día. Cultores, autoridades del gobierno nacional y el pueblo venezolano lamentaron la partida física del compositor y fundador del grupo musical Carota, Ñema y Taja, Adeli Freites, tras sufrir un paro cardíaco durante su presentación musical. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, el presidente del Centro Nacional del Disco, Ali Alejandro Primera, y la gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez, coincidieron en indicar que Freites dejó una gran huella en el ámbito musical venezolano, con las canciones como El Espanto, El Cardenal, Acidito, Los Dos Gavilanes o De Dónde Sale el Cucuy. En Lara, tierra natal de Freites, se decretaron 3 días de duelo por la partida física del cantautor, que fue velado en capilla ardiente en el Teatro Juárez de Barquisimeto. Sus restos serán cremados en el Cementerio Metropolitano de Cabudare. Dentro de las colecciones de la Biblioteca Nacional, conservamos el libro Sueños y Sentimientos de dos creadores larenses, Adelis Freites y Macario Colombo, escrito por el investigador Mervin Rodríguez. Mientras que en nuestro archivo audiovisual podrán conseguir la discografía de Carota, Ñema y Taja, así como afiches y carteles. Queremos rendir tributos a Adeli Freites, cuya obra forma parte del patrimonio documental de Venezuela. recordando su alegría, su chispa y su entrega. En honor a Delis, vamos a escuchar El Cardenal. Cuando yo estaba muchacho y andaba por esos montes, ay, la, ay, la, la, ay, la, ay, la, la, ay, la, ay, la, la, cortando leña en cupín, o recogiendo las cabras para llevarlas al corral. Cuando yo estaba muchacho y andaba por esos montes, te has ido, que no te puedo encontrar. Yo no sé cómo han podido amortizar tu cantar, Cardenal. ¿Dónde te has ido? Que no te puedo encontrar. Yo no sé cómo han podido amortizar tu cantar. Ya no están en los cardones ni el perico ni el turpial. Encontraste y armonía con el rojo Cardenal. Porque me encontró llorando un solitario cardón que vio cuando te has ido, que no te puedo encontrar. Yo no sé cómo han podido amortizar tu cantar, Cardenal. ¿Dónde te has ido? Que no te puedo encontrar. Yo no sé cómo han podido amortizar tu cantar. Se va el Cardenal. Y armonía con el rojo Cardenal. Porque me encontró llorando un solitario cardón que vio cuando te llevaba a otra lejana región. Cardenal, ¿dónde te has ido? Que no te puedo encontrar. Yo no sé cómo han podido amordazar tu cantar. Cardenal, ¿dónde te has ido? Que no te puedo encontrar. Yo no sé cómo han podido amordazar tu cantar. Cardenal, ¿dónde te has ido? Sentir bibliotecario. Bueno, y en los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM se encuentra con nosotros Migdalia García, referencista responsable de la elaboración del catálogo en homenaje al escritor venezolano Cecilio Acosta. Bienvenida. Bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pero ¿por qué muchas gracias por la invitación? Cada vez que viene alguien, compañero o compañera de la Biblioteca Nacional, muchas gracias por la invitación. Este es el programa de ustedes. Nosotros somos los que tenemos que darle gracias a ustedes porque nosotros estamos aquí. Porque este es el programa de la Biblioteca Nacional y de las bibliotecas públicas. Así que bueno, pero no importa, Migdalia. Bueno, estás como responsable de la elaboración del catálogo en homenaje al escritor venezolano Cecilio Acosta. Así es. ¿Qué nos puedes decir tú como persona de Cecilio Acosta? Bueno, Cecilio Acosta es un humanista que nació en San Diego de los Altos el primero de febrero de 1818 y muere en Caracas el 8 de julio de 1881. Y fijándonos aquí, se puede mirar que hay una coincidencia en esta fecha de muerte y nacimiento, porque si leemos al revés la fecha de muerte, de su fallecimiento, podemos ver que nos da la fecha de nacimiento. Y si leemos la fecha de nacimiento al revés, nos da la fecha de fallecimiento. Muerte. Entonces, como una coincidencia allí, ¿no? Bueno, Cecilio Acosta es un humanista que nos dejó un gran legado. Se puede decir que su ideología es una de las máximas expresión en la obra literaria en Venezuela. Ajá. Migdalia, ¿y cómo nace este proyecto, este catálogo? Bueno, este proyecto nace porque por sus 200 años de natalicio, nos ha llegado mucho usuario a la biblioteca buscando información sobre Cecilio Acosta, investigadores, estudiantes y público en general, buscando sobre la vida y obra de este personaje, y se nos dio la idea de nosotros debemos de elaborar entre nuestras actividades, elaborar catálogos, fuentes de información. Entonces nos surgió la idea de elaborar este catálogo para que sea de más fácil acceso a las personas que están investigando, y nos reunimos y propusimos este proyecto, ¿no? Bajo la asesoría de la licenciada Ana Osuna, y comenzamos todos a planear cómo lo íbamos a hacer. Comenzamos a nos dieron talleres, la licenciada Osuna nos dio el taller de lenguajes documentales, y la licenciada Rosario Vera nos dio la elaboración, cómo se elaboraban reseñas. Entonces comenzamos a ver cuáles iban a ser las normas que iba a seguir este catálogo, y tomamos en cuenta los descriptores de los registros iban a ser bajo las normas APA, y los resumen bajo un resumen indicativo por ser breve y descriptivo nada más, nos pareció el mejor. Y comenzamos el equipo completo de referencia y hacer el proceso, hacer el trabajo, a sí, catalogar. Seleccionar los documentos, decir que iba a ser cada uno, planearnos, unos iban a ser sobre Cecilio Acosta, otro de Cecilio Acosta, lo que era de Cecilio Acosta, lo que era sobre Cecilio Acosta, la hemerografía, los documentos que están en manuscrito y el audiovisual. Bueno, estamos en Alba Ciudad 96.3 FM con Migdalia García, referencista. Con ella hacemos un análisis de las obras de Cecilio Acosta y el valor de sus obras, las cuales se podrán encontrar digitalizadas en la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo. En la próxima parte seguiremos conversando en Biblioteca Viva sobre Cecilio Acosta. Mientras tanto, vamos a escuchar Ave de Plomo, un tema de Leonel Ruiz interpretado por Francisco Pacheco y Lilia Vera. Otra pieza del disco 4F, Madrugada Luminosas. la democracia en casa, guardo para ti un profeta ileso, grita desde el último febrero. Con tus títeres de guerra sucia y tu saliva desmoralizada, me empujaste sobre tu conciencia, donde escupo hambre, fuego y tierra. Vamos a cantar, vamos a cantar. Ave de Colombo, rompe el sistema, rompe el sistema. Vamos a cantar, vamos a cantar. Ave de Colombo, rompe el sistema, rompe el sistema. Palabra de hojalata sabe a úlcera y perdigón en el valle. Deja que salgamos a la calle, traidor, muñeco vulnerable. Con el plomo echa a volar la historia, el canalla seguro la paga. Nuestra sangre agitada en el ala nos propaga la unidad, la fuerza. Vamos a cantar, vamos a cantar. Rompe el sistema, rompe el sistema. Vamos a cantar. Biblioteca Viva por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos. Somos alegría. Somos conciencia. Somos un pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Visita nuestra página web y descarga la música de tu preferencia en www.albaciudad.org. En el municipio Democracia del estado Falcón existen manifestaciones que han adquirido una gran importancia para las comunidades que allí habitan, y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la llegada de los loros a Pedregal. Aunque no soy un experto en esto de componer, yo cumplo con mi deber porque siempre estoy dispuesto. En la comunidad de Pedregal destaca la abundancia de loros silvestres que con sus colores y sonidos alegran las tardes. Es costumbre desde hace muchos años que centenares de loros visiten Pedregal y se posen en los árboles para descansar. La presencia de estas aves ha sido motivo de inspiración para artistas, escritores y músicos locales, quienes, inspirados en este paisaje, hacen de los loros los protagonistas de sus creaciones. También, por este motivo, Pedregal ha logrado captar la atención de personas de otros lugares del país. En la vía principal de esta localidad, se construyó, con la colaboración de los vecinos, una plazoleta que sirve de tarima para la presentación de diversos eventos a lo largo del año y que conmemora la visita anual de los loros a Pedregal. Conocimos la llegada de los loros a Pedregal, patrimonio cultural del Estado Falcón, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, activó desde este 31 de enero hasta el último fin de semana de abril un total de 2.000 máquinas de inscripción para las jornadas de carnetización de la nueva militancia de la Tolda Roja. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro, dio a conocer la información y detalló que estas jornadas serán los viernes, sábados y domingos. Noticias al momento. Arma tu día desde muy temprano y entérate de lo mejor del cine en Cinema Radio, el programa que te invita a disfrutar e informarte de lo mejor del séptimo arte. Enza García y Marisol Sanz te acompañarán todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana para cambiar las cotufas y alimentar el oído. Cinema Radio, proyectando la voz del cine, la perfecta unión entre la Fundación Cinemateca Nacional y Alba Ciudad 96.3 FM. Recetas de la temporada. Copa de chocolate, naranja y mango. Ingredientes: 70 gramos de chocolate, un mango, jugo de naranja recién exprimido, 150 mililitros de leche, 350 gramos de yogur natural, gelatina sin sabor, azúcar, sirop de chocolate o dulce de leche. Este último ingrediente es opcional, por lo que puedes prescindir de él. Preparación: disolver la gelatina en medio vaso de agua helada. Dejar reposar durante unos minutos para que se hidrate. Mientras deja reposar, ve colocando la mitad del zumo de naranja en una cacerola y ponla a fuego lento, antes de que el jugo hierva. Agrega la gelatina hidratada y mezcla muy bien. Deja reposar un minuto para añadir la mitad restante del jugo de naranja. Mezcla por unos minutos, retírala del fuego y déjala enfriar. Pica el chocolate en trozos muy pequeños y vierte la leche junto al chocolate en un recipiente de plástico. Para fundir el chocolate, introduce el recipiente en el microondas en intervalos de 30 segundos. Retirar, mezclar y continuar con el procedimiento hasta que el chocolate quede homogéneo. Bate el yogur echándole azúcar al gusto. Ve y pela el mango cortándolo en trozos pequeños y viértelos en el yogur. Toma una copa o un vaso, coloca al fondo del mismo una capa de chocolate, seguido de una capa de gelatina con jugo de naranja y termina con una capa de yogur con trozos de mango. Y echa al postre sirop de chocolate o dulce de leche al gusto. Para finalizar, introduce el postre de chocolate, naranja y mango en la nevera por una hora o hasta el momento de servir. La copa de chocolate, naranja y mango es una excelente opción para fiestas o un compartir familiar. Buen provecho. Recetas de la temporada. Usted escucha Biblioteca Viva, donde se llenan las almas. Por las nubes y en el suelo los salarios. En el suelo los salarios, los servicios esenciales los iban privatizando y el plomo era el alma máter de mucho universitario. De mucho universitario, todas estas circunstancias al Caracas lo llevaron, sometiéndose al martirio, la gloria de un pueblo bravo, mientras las televisoras se encargaban de tildarlo como horda de saqueadores, enemigos del trabajo. Al ver aquella masacre, mi Gabán desesperado precipita las acciones y el ataque se ha lanzado. Al ataque se ha lanzado, pero en aquella refriega el Gabán es derrotado y tratando de evitar mayores muertes en vano, por un canal nacional se dirige a sus soldados. Ahí fue que se hizo famoso el por ahora en sus labios, con la firme convicción de un repliegue necesario. Y la Virgen del Socorro, dentro de su escapulario, porque conserva la herencia del último hombre a caballo. A través. Y regresamos con Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad. Regresamos con el Gabán Bolivariano de Eimer Escalona, otra pieza del disco 4F, Madrugada Luminosa. Le recordamos que en la Biblioteca Nacional tenemos material audiovisual, bibliográfico y hemerográfico sobre esta gesta histórica, liderada por el comandante Hugo Chávez, quien también tiene una sección especial en la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo. Bueno, y continuamos aquí con nuestra compañera en la cabina de Alba Ciudad 96.3 FM, Migdalia García, referencista de nuestra Biblioteca Nacional, con quien estábamos conversando y seguimos conversando sobre su trabajo investigativo en torno a Cecilio Acosta. Migdalia, sabes que nos estabas comentando de que este catálogo está organizado por las normas APA de manera alfabética, pero ¿qué lo diferencia de los demás catálogos que se han hecho en la Biblioteca Nacional? Bueno, Biblioteca Nacional tiene muchos catálogos, catálogos de bibliógrafos muy importantes como Manuel Segundo Sánchez, Pedro Grace, Ángel Raúl Villasana, entre otros, y catálogos que han realizado cada uno de los referencistas que han pasado por esta unidad y están en papel. nos han ayudado mucho a la hora de que viene un investigador a consultar algo sobre un tema o sobre un autor, al igual que cuando se nos va la línea de nuestro catálogo automatizado. Nosotros tenemos estos catálogos y hemos podido ayudar a los usuarios. Este catálogo, ¿qué tiene de diferente? Este es un catálogo que va a ir en línea y tiene imágenes de sus portadas, carátulas. Además, este tiene resumen, va a llevar un prólogo de un escritor que escribe sobre este personaje. ¿Y este catálogo se puede consultar en la...? Este catálogo se va a consultar en línea, todavía no está, pero se va a consultar en línea porque le faltan algunas cosas. ¿Cómo cuáles? Bueno, nos falta la parte hemerográfica y nos falta la parte de manuscrito, que es bastante amplia, las dos. Además, este catálogo, si una obra ya está digitalizada en nuestra biblioteca digital César Regifo, vamos a darle un clic y vamos a tener el documento full texto. También se vamos a enlazarlo con esa... Vitalia, además de la Biblioteca Nacional, ¿hay otras instituciones vinculadas a la realización de este catálogo? Realmente se irán vinculando después porque quisimos hacer un catálogo solo de Biblioteca Nacional en una primera fase. Luego iremos vinculando otras bibliotecas como la de Cecilio Acosta allá en Los Teques. Migdale, me estabas comentando de que hay una relación entre José Martí y Cecilio Acosta. ¿Cuál sería? Bueno, José Martí, cuando vino a Venezuela, quedó muy admirado de Cecilio Acosta por su grandeza moral, su honestidad, cultura e inteligencia. Y después de la muerte de Cecilio Acosta, que fue el 8 de julio, el 15 de julio de 1881, él nos publica, nos hace como un breve ensayo, se llamaba Cecilio Acosta, en la revista venezolana que él editaba para ese momento. Por cierto, que fue el segundo número, y fue el último también. Fue hasta ahí llegó la revista. Él no publicaba. Bueno, me voy a permitir leer un fragmentico de ese ensayo que dice: ha muerto un justo, llorarlo fuera poco, estudiar sus virtudes e imitarla es el único homenaje grato a las grandes naturalezas y digno de ellas. Nos escribe esto, ahí nos muestra todo lo que sentía por su sentimiento por Cecilio Acosta. Bueno, además que fueron considerados los dos, y digamos que la historia lo demostró así. Los dos eran unos cabeza caliente, unos tirapiedras. Sí. Y recordamos también que en esa amistad que tenían, más que una amistad, era la compenetración de unos ideales, sí, de la liberación latinoamericana, porque ambos también estaban tras la obra del padre de nuestra América, como lo fue Simón Bolívar. Ambos defendían el bolivarianismo, ambos estaban en esa época, si mal no recuerdo, era de Gómez, ¿no? La época de Gómez, de 1800... Más atrás, Guzmán Blanco. Cecilio Acosta estaba caracterizado por ser crítico a las obras de Guzmán Blanco. Sí. Y bueno, el otro tirapiedra se encuentra con este muchacho también y empieza también por esas líderes escribiendo. Y creo que fue un escrito de Martí lo que provocó que lo llamaran y le dijeran: bueno, señor, hasta aquí está bien. Vaya usted pues por su América buscando la libertad de su Cuba. De hecho, llegó a ser y lo es el prócer de la Revolución Cubana, Martí. Entonces, conversando también sobre la obra de Cecilio Acosta, es muy merecido este trabajo que se le está haciendo a don Cecilio Acosta con este catálogo. Y dentro de esto, ¿qué tipo de libro, ya que viene manejando la bibliografía de Cecilio Acosta, para ti, para lo personal, para Migdalia, qué tipo de libro podrías tú recomendarnos? Se vale buscar la chuleta. Sí, sí. No te preocupes. Bueno, hay tantos. Alguno que te haya llamado, por lo menos, que te haya llamado la atención. Manuscrito también de... Bueno, yo hay un escrito de él sobre derecho internacional, y bueno, como yo estudié derecho, yo lo veo que este escrito lo internacionaliza, aún que él no salió del país, porque Cecilio Acosta no llegó a salir del país, inclusive hablaba varios idiomas, y este derecho internacional lo internacionaliza también, este libro. Ese material lo contamos aquí también en el catálogo, este, y está en existencia en la Biblioteca Nacional. Sí, está aquí. ¿Y qué documentos faltarían? Bueno, falta, ya te dije, los manuscritos. Uh-huh. Por supuesto, los manuscritos es un trabajo bastante profundo todavía. ¿Y se trabajó con otras instituciones para alimentar este catálogo? No, no se ha trabajado con otras instituciones. Pero si tuvieron una orientación, me estás comentando. La orientación fue de Anosuna, una asesoría, y bueno, los usuarios nos fueron dando esas ganas de hacer este catálogo, ¿no? Por lo pronto, no te puedo decir que no va a haber otra institución. Es posible que sí, pero por lo pronto es terminar toda la documentación que está dentro de las colecciones nuestras, pues que como te dije, que nos faltan los artículos de prensa, que es bastante, y los manuscritos, que no son todos los que están en el catálogo, y hay que buscar. ¿Y tienen un tiempo determinado para terminar ese catálogo? Mira, este catálogo ya lo deberíamos haber terminado, pero por las situaciones que dentro de nuestra institución y esto, hemos estado... Pero tiene previsto ya que para pronto, por ejemplo. Sí, podemos... por lo menos ya va a salir en línea. Va a salir en línea pronto lo que tenemos. ¿En línea? ¿En la biblioteca César Rengifo? Va a salir en línea en el blog de referencia, de orientación y referencia, en el blog. Ok. Uh-huh, en la parte que tenemos. Y ese blog nosotros tenemos acceso a través de nuestra página Biblioteca Nacional. Y ahí también tenemos el acceso a la Biblioteca Digital César Rengifo, que también va a ser referente a este catálogo. Sí. Y bueno, tenemos también la sala de colección general, donde están los escritos y los libros de Cecilio Acosta. Uh-huh. Tenemos la sala de libros raros y manuscritos, donde están los manuscritos de Cecilio Acosta. Y tenemos también el servicio audiovisual. El servicio audiovisual de Venezuela, donde también hay otro tipo de materiales concernientes, sí, a este grandísimo venezolano que se merece este catálogo público que se le pueda realizar, y se le está haciendo. Ahora se puede consultar, pero en la colección se puede consultar este catálogo por los momentos. Todavía no está en línea, pero sí se puede consultar. Bueno, para nosotros ha sido un inmenso placer estar contigo. Si tienes otra cosa que hablar de Cecilio Acosta, aprovecha que estos minutos se van volando. No, ya. ¡Ya! Ella dice, ya, te listo, sí. ya me voy. Bueno, pues, muchas gracias. Y así despedimos esta emisión de Biblioteca Viva. Le agradecemos a Migdalia García por acompañarnos en esta edición que dedicamos a Cecilio Acosta. Bueno, le recordamos a nuestras usuarias y usuarios que Biblioteca Viva llega a sus hogares gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, la directora de Gestión Comunicacional del Ministerio, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, Liz de Ramos, en la asistencia de producción, Paola Ginet, y en los controles, el pana que se me olvidó pedirle el nombre porque está iniciando su turno en la tarde, Edwin Campos. En los micrófonos, quienes tuvieron el placer de hablarles, fíjate, ahora se habla de Vladimir, pero yo me conozco como Vladimir, entonces ahora suena que Vladimir, no sé por qué, vamos a hacer un programa de eso seguro. Vladimir Quintana y Salte Arteaga. Bueno, Ignacio, que estés por allá y que regreses pronto. Invitamos a disfrutar de los servicios y de las actividades que ofrecen cada semana la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. Pueden seguirnos en Twitter a través de @Biblioteca Nacional, por Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, por Instagram @Biblioteca Nacional, Biblio Nacional, y por nuestro portal web www.bnb.gov.be. Despedimos nuestro programa escuchando Historia de un Liderazgo, interpretada por Vidal Colmenares, canción con la que cerramos el hilo musical que dedicamos al Día de la Dignidad Nacional. Por acá nos oímos el próximo martes de 2 a 3 de la tarde. Se les quiere y de gratis. Chao, chao. aprendió desde pequeño la costumbre y tradición de la pampa barinesa. Quiso ser un pelotero de esos que tienen firmeza, pinchándola con la zurda, el guante con la derecha, bateándola de jonrón, conectándola con fuerza, para recorrer las bases y dar la vuelta completa. Un día mi Gavilancito hizo caso de un llamado que le dictó la conciencia. La academia militar a mi joven Gavilán le dio las puertas abiertas y empezó la formación con todas las controversias. Después que se graduó, le hicieron muchas ofertas y vio que la oligarquía del centro y de la derecha expoliaban a la patria y sus inmensas riquezas. Pero allí prendió la mecha. El año 98, en elecciones abiertas, para la Quinta República, unido con otra fuerza, logra su gran objetivo, llegar a la presidencia. Y en la segunda semana de abril del 2002, la conspiración le acecha. Le dan un golpe de estado que por un lapso de 3 días lo saque la presidencia. Pero llega el bravo pueblo junto con la armada fuerza y ponen en estampida la gente de ultraderecha. Y vuelve de nuevo al mando el líder de Sabaneta, la patria bolivariana, así es como se respeta. Hasta aquí llegamos por el día de hoy en Biblioteca Viva. La invitación es para el próximo martes de 2 a 3 de la tarde por la emisora cultural Alba Ciudad 96.3 FM. La biblioteca espera por ti. Vive tu biblioteca.